sí, con sentimiento. Háblame de amor, háblame dulcemente. Si quieres hacerme el amor, hazlo muy tiernamente. Porque ando muy lastimado y me estoy levantando. La herida de amor poco a poco va cicatrizando. Por eso te pido no juegues con mis sentimientos, porque aún está muy herida mi parte de adentro. Si no estás segura de mí, ya no des más ni un paso, pues mi corazón ya no aguanta un nuevo fracaso. Porque ya no estoy más a tiempo de hacer daño a mis sentimientos. Por eso ten mucho cuidado con mi corazón. Y todavía duele, duele, ese día me duele, duele. Y el recuerdo me hiere, hiere, no lo puedo evitar. Y todavía duele, duele, ese día me duele, duele. Y el recuerdo me hiere, hiere, si no te puedo amar. ¡Qué bonito! Trátame con cariño. Y yeah, yeah, yeah. ¡Sí! Háblame de amor, háblame dulcemente. Si quieres hacerme el amor, hazlo muy tiernamente. Porque ando muy lastimado y me estoy levantando. La herida de amor poco a poco va cicatrizando. Por eso te pido no juegues con mis sentimientos, porque aún está muy herida mi parte de adentro. Si no estás segura de mí, ya no des más ni un paso, pues mi corazón ya no aguanta un nuevo fracaso. Porque ya no estoy más a tiempo de hacer daño a mis sentimientos. Por eso ten mucho cuidado con mi corazón. Y todavía duele, duele, ese día me duele, duele. Y el recuerdo me hiere, hiere, no lo puedo evitar. Y todavía duele, duele, ese día me duele, duele. Y el recuerdo me hiere, hiere, si no te puedo amar.